pero mi sentido del humor no es negociable. No tiene precio. Tal vez no sea muy elegante. Tal vez ofendo. Si alguien puede molestarle, yo levanto el dedo del medio. Me da igual lo que piensen los demás. Me da igual lo que piensen los demás. Me da igual lo que piensen los demás. Que más da, me da igual lo que piensen los demás. Que me dejen en paz. Me da igual lo que piensen los demás. Me da igual lo que piensen los demás. Me da igual lo que piensen los demás. Lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene?